compuestas de 20, 25 hombres que tuvieron un enfrentamiento con un ejército compuesto más o menos de 400 a 450 soldados del Ejército Popular Sandinista. Dentro de esa lucha que se reflejó hace 3, 4 días, y tenemos que decir, ¿no?, sin avergonzarnos, que nos tuvimos que retirar, ¿no?, por el mismo estrechez de lo que significa la lucha que estamos llevando a cabo, es decir, nos tuvimos que retirar por falta de municiones, ¿no? Ahora, usted habló específicamente de Nicaragua. No hay ningún campo en Honduras, no hay ningún campo en Costa Rica, no entrenan en Miami o en Los Ángeles. Se ha hablado mucho de los campamentos de entrenamiento en Honduras, sobre todo en Honduras y en Miami. Costa Rica, pues definitivamente no, todavía no lo han tocado los gobernantes sandinistas, ¿no?, para quererlo involucrar en este problema. Nosotros definitivamente no tenemos campo de entrenamiento fuera del territorio nacional. En la situación de Miami, pues es cierto, ¿no?, no podemos negar, ¿no?, que existen campos de entrenamiento, pero que hasta el momento de hoy, no se han reflejado verdaderamente en el campo de batalla. Es decir, son campos de entrenamiento hasta donde nosotros hemos entendido y hemos oído decir a través de diferentes publicaciones que lo que están haciendo es preparando gente para llegar más adelante a entrar a la lucha en la que nosotros estamos ahorita involucrados. Yo creo, Fernando, que es conveniente saber cuál es la diferencia que existe entre los grupos que están operando militarmente. Porque, por ejemplo, yo sé de la Legión de Honor, que son los exguardias somocistas, que también parece que están trabajando. Sí. Y aparentemente hay otros grupos armados, ¿no? Sí, definitivamente dentro de los grupos supuestamente involucrados en la lucha armada hay tres grupos definidos, ¿no?, que están compuestos, uno por la Legión 15 de Septiembre, que está compuesta, ¿no?, por miembros en su totalidad, ¿verdad?, por miembros del antiguo ejército. Está también otro grupo formado por el señor Juan Carlos, ¿no?, el comandante Juan Carlos, que también sí está involucrado en la lucha, y que vale la pena aclarar, ¿no?, no como una cuestión de quedar bien con personas como ustedes que están aquí presentes, pero que nosotros, dentro de esta lucha de unidad que queremos llevar como nicaragüenses, no identificados con X grupo, ¿no?, creemos, ¿no?, que la presencia del comandante Juan Carlos en esta lucha pues refleja algo del sentimiento de la madre patria para con el pueblo nicaragüense. Y en eso nosotros pues agradecemos y definitivamente aceptamos la presencia de él en esta lucha de liberación, en todo lo que él pueda aportar. El otro grupo, como le decía, que compuesto por las oficiales, en su mayor parte, en su totalidad, de la Legión 15 de Septiembre, de elementos del antiguo ejército, nosotros sostenemos, ¿no?, como una tesis válida de que es negativa la presencia como tales, es decir, como institución armada o como cuerpo colegiado representando lo que fue el sistema anterior en nuestra patria para poder levantar bandera de liberación en nuestro país. Es decir, nosotros creemos que sería completamente negativo llevar esa clase de bandera encabezando la verdadera lucha de liberación, que solo sería definitivamente o que se prestaría para aglutinar a todo el pueblo de Nicaragua, aún contra su mismo sentimiento, en respaldo al sistema que existe actualmente en nuestra patria. Dentro de esa tesis, que nosotros consideramos valedera, pues hemos tenido definitivamente ciertas divergencias que no hemos podido llegar verdaderamente a aclarar para que toda la insurgencia que existe dentro del país pueda hacerse en una sola proyección de unidad. Falta una. Usted dijo que hay tres grupos. El otro serían ustedes. Sí, el otro está compuesto, ¿verdad?, por el grupo que nosotros representamos, que es la Fuerza Armada Revolucionaria Nicaragüense, el FARC, de la cual me ha tocado el honor, ¿no?, de ser nombrado comandante en jefe, y una misión que ha aceptado, ¿no?, con toda la inquietud de hacer honor hasta el nombramiento. Dentro de esta fuerza que compone la FARC, que como le digo, nos encontramos desde hace más o menos un año en continua actividad dentro del territorio nacional, está compuesta por elementos campesinos, obreros y de lo que ellos llaman el sector burgués, muchos de ellos combatientes anteriormente con el Frente Sandinista, ¿no? También podemos decir, ¿no?, que dentro de la unidad que nosotros estamos buscando y que hemos predicado, que como nicaragüenses estamos dispuestos a aceptar la integración de todas las fuerzas en combate, hay antiguos miembros del ejército en nuestra fila. Estamos hablando del soldado raso, integrado con otra mentalidad, con otra inquietud, es decir, no como un ejército al servicio de un hombre, sino como de un ejército al servicio de la patria. Con este manfago. Es decir, la situación de relación de nosotros con Esteban Fago, representante y único responsable del pueblo miskito en el exilio, ¿no? Definitivamente es un acercamiento de identificación en la ideología de nuestra lucha. El señor Esteban Fago, pues, es decir, no se puede ocultar, ¿no?, que ha sido y está siendo, ¿no?, reprimido, ¿no?, con todo lo que representa la propaganda del Frente Sandinista para hacerlo desaparecer verdaderamente, no físicamente, sino en el sentido de proyección dentro del sector atlántico, como un hombre que verdaderamente representa una bandera de honestidad ante el pueblo de Nicaragua. Nuestra relación, para aclararle su pregunta, es de ese acercamiento ideológico. Vale la pena aclarar dentro de ese concepto, dentro de esa pregunta, de que la gente que está viviendo en el exilio, bajo el pueblo que salió, pues el pueblo de la costa, de la costa norte de nuestro país, pues están pasando calamidades diarias para subsistir, ¿no? No ha sido el sector del señor Fagot, pudiéramos decir, no ha estado involucrado directamente en la lucha armada. Es decir, hay ciertos sectores definitivamente dentro de su organización que están inquietos y han demostrado rebelión, como se ha visto en los últimos días, ¿no?, tomando el partido de la lucha armada. Pero vale la pena, vuelvo a repetir, aclarar, ¿no?, que el pueblo miskito que se encuentra en el exilio está pasando necesidades diarias para subsistir, y que Fagot, como representante de ese pueblo, pues está más involucrado en hacer de que su pueblo viva y subsista diariamente a través de andar recogiendo la ayuda, ya sea internacional o privada, dentro del pueblo de Honduras, donde actualmente se encuentran radicados. En ese sentido, nosotros quisiéramos hacer la aclaración, ¿no?, que se acusa al señor Fago de somocista y de querer dividir lo que representa el sector de la costa atlántica en nuestro país. Primero, para aclarar la primera acusación, no ha sido probado a ningún punto de vista, ¿no?, que el señor Fago tenga o esté involucrado con el sector somocista en el exilio, pues porque el sector somocista en el exilio es una nebulosa, no existe verdaderamente, no hay con quién identificarlo. Así que es una acusación que no tiene ninguna base, que solo representa una cuestión propagandística para, como le dije anteriormente, para hacer desvirtuar ante el pueblo de Nicaragua los verdaderos líderes que pueden tomar posiciones en la lucha de la liberación. En el segundo aspecto, que le acusan de separatista, ¿no? Es decir, vale la pena, pues, decir, aclarar, que se dé a conocer, ¿no?, que durante la época de Somoza no se puede ocultar el hecho, ¿no?, que en la costa atlántica, pues, estaba virtualmente separada del resto del país, que a través del entusiasmo del triunfo de la supuesta liberación de nuestra patria, el pueblo del Atlántico se trató de incorporar verdaderamente a todo lo que representa nuestra patria en todas sus proyecciones sociales y económicas y políticas, acogiéndose a lo que la verdadera revolución había representado en el exterior. Todo eso se vino desvirtuando poco a poco hasta llegar a las realidades, no actuales, sino de hace un año para acá, donde el pueblo, no solo el pueblo miskito, sino el pueblo de la costa atlántica, empezó a levantarse en movimientos armados, en grupos pequeños definitivamente, en contra de aquel sistema. Pero lo que queríamos hacer nosotros, más énfasis, es que en la actualidad, para viajar a la costa atlántica, hay necesidad de pedir pasaporte. Es decir, algo inaudito, algo que nunca se había visto en nuestra patria. Es decir, usted no puede viajar libremente, digamos, de Managua, que quiera viajar a Urufila, Puerto Cabeza, y tomar un avión o agarrar la carretera, es imposible, ¿no? Es decir, tiene que pedir un pasaporte interno, ¿verdad?, y donde tiene que explicar las razones de su viaje a la costa atlántica. Entonces, el separatismo que le están involucrando a Fagot lo están llevando ellos a cabo verdaderamente en la realidad. ¿Usted cree realmente en la posibilidad de las posibilidades de una lucha armada interna sin que se produzca una invasión desde el exterior? Bueno, nosotros dentro de la inquietud que hemos demostrado, es decir, de querer verdaderamente salvar a nuestro país del marxismo-leninismo, que es una realidad que no se puede negar, ¿no?, es la verdadera proyección del gobierno sandinista, porque el sistema cubano de la isla está trasladado a nuestro país en todos sus reflejos, ¿no? Mantenemos la tesis de que verdaderamente este no es un problema solo de los nicaragüenses. Es decir, así como en el pasado, ¿no?, es decir, cuando se quiso, se votó, se luchó para votar a Somoza, el Frente Sandinista pidió ayuda mundialmente, sin ser acusado de vendepatria ni intervencionista. Nosotros también estamos involucrados en golpear las puertas de todos los países de tendencia democrática que nos ayuden a solucionar este problema, que, como dije anteriormente, no es un problema de los nicaragüenses, sino que se ha convertido en un problema de proyección internacional. Eso, para contestarle más exactamente su pregunta, significa, ¿no?, de que cuando nosotros decimos de pedir y golpear las puertas de los gobiernos democráticos, no estamos pidiendo la intervención armada de otros países, sino que estamos pidiendo la ayuda material, porque tenemos conciencia y creemos que tenemos los brazos y las armas suficientes para darnos nuestra propia libertad. ¿Cuántos son ustedes? Anteriormente dije que, pues, era una medida de seguridad, no mentar cifras, ¿verdad? Porque es decir, a estas alturas, pues, que contamos con tal y tal y cantidad de combatientes, y no solo combatientes, sino gente afín, ¿verdad?, o simpatizantes de nuestra idea, pues hacer tal vez una proyección errónea, ¿verdad?, de nuestra situación. Pero lo único que le puedo contestar más directamente a su pregunta es que nosotros tenemos un año de estar metido en las montañas de Nicaragua combatiendo constantemente contra las fuerzas sandinistas, y que todavía estamos ahí, es decir, con la bandera levantada de la verdadera liberación. No, sí, después. Bueno, cuando dice tocar puertas de todos los países democráticos, ¿a qué país democrático está? ¿En qué país democrático se ha tocado puertas? Sí. Es decir, nosotros... Perdón. Nosotros, desde que salimos del exilio, pues nos hemos convertido, además de estar en las montañas, ¿no? De haber entrado definitivamente a Nicaragua, ¿no? A participar en esa lucha con nuestros combatientes, no por demostrar un machismo, ¿no? Sino para verdaderamente reflejar credibilidad tanto dentro del país como exteriormente. También nos hemos convertido, ¿no?, en un agente viajero a la especie del llamado canciller Escoto, ¿no? Hemos recorrido, es decir, toda Latinoamérica, hemos recorrido todo Estados Unidos, hemos recorrido todo Centroamérica, tocando todas esas puertas, ¿no?, de los países democráticos. Podemos decir, ¿no?, que hemos sido bien recibidos en todos lados donde nos hemos presentado, pero que también hay que, vale la pena aclarar, ¿no?, que la única respuesta que hemos tenido, ¿no?, ha sido la de un respaldo moral, y que nosotros comprendemos que con el respaldo moral no podemos llegar a la victoria necesaria, ¿no? Pero que creemos que ya el sentimiento, ¿no?, de estos pueblos, ¿no?, democráticos es tan clarísimo de que la situación de Nicaragua tiene que ser resuelta definitivamente a base de la fuerza para que verdaderamente se acabe esa semilla que quieren sembrar en el área de Centroamérica. ¿El incremento del potencial bélico no impide de cierta forma la culminación del objetivo de FARC? ¿El incremento de la fuerza? El incremento en armas y hombres en el ejército sandinista. Sí, por eso es que antes decíamos, ¿verdad?, definitivamente que este no era un problema, pues, de solo los nicaragüenses, porque se ha definitivamente, a través de los últimos meses, ¿no?, se ha dado a conocer públicamente, ¿no?, el incremento de la fuerza armada en Nicaragua respaldando al Frente Sandinista, o incrementando, alimentando la idea armamentista, ¿no? Esa línea, ¿no?, que está siguiendo el Frente Sandinista, pues definitivamente no es para medidas de protección interna, es decir, es para proyectarla al exterior, como ha sucedido, pues, y de sobra conocido es el caso de El Salvador, que la línea de abastecimiento, a pesar de que todas las negaciones que puedan existir de parte del gobierno sandinista, es una verdadera realidad, ¿no?, que es el camino donde viene la alimentación a la guerrilla de El Salvador. Nosotros también hemos mantenido la tesis, ¿no?, que el problema del Salvador es secundario, que el problema primario para la solución de Centroamérica somos nosotros, porque definitivamente mientras exista el gobierno marxista-leninista en nuestro país, va a seguir alimentándose aquella corriente de armamentismo, no solo al Salvador, sino al mismo Guatemala y a Honduras, y lo hemos visto aquí en un pequeño reflejo, ¿no?, en el país en que nos encontramos, es decir, a través de implementar las células terroristas. Usted combatió a Somoza. Nosotros combatimos a la dictadura somocista, ¿no?, durante prácticamente toda nuestra vida, pudiéramos decir, de adulto, ¿verdad? Tenemos 48 años de edad. Es decir, nunca hemos podido ejercer el sagrado derecho, ¿no?, del voto. Es decir, de aquello que vimos reflejado el día de ayer aquí en Costa Rica, ¿no?, que es una de las exigencias por la que luchó nuestro pueblo durante tantos años. Luchamos contra Somoza con la misma mentalidad, ¿no?, de que verdaderamente nuestro país debía reflejar la verdadera democracia en el sentido de la que nosotros consideramos como debe proyectarse, ya sea en la cuestión de las libres elecciones, el libre sindicalismo, la libre empresa, ¿no? Y dentro de eso, es decir, luchamos también al lado del Frente Sandinista, ocupando altos cargos dentro del Estado Mayor. Dentro de esa posición, nosotros estábamos ahí representando a la corriente democrática. Es decir, poco a poco nos vimos sintiendo aislados, ¿no?, en esa posición que ocupábamos, cuando la penetración del sector cubano directamente, ¿no?, se vio involucrado en la lucha de nuestra patria. Allí, es decir, por razones, ¿no?, internas del Frente Sandinista, fuimos soslayados de toda posición de mando y de toda posición de poder dentro del engranaje. Pero aún así, es decir, creímos, ¿no?, necesario, ¿no?, nuestra presencia dentro de las filas del Frente Sandinista para poder llegar y regresar a Nicaragua y tener derecho a decir y a hablar públicamente qué era lo que nosotros creíamos de la revolución que acababa de entrar a nuestra patria. Y así que el propio 20 de julio, después de haber entrado con el comandante Dan Pastora en el primer vehículo que entró a la residencia del búnker, pues me retiré a mi vida privada, ¿no? Y desde ese momento empecé a decir lo que yo conocía verdaderamente de lo que estaban ellos implementando para el futuro de Nicaragua. ¿Pero usted no cree que el mismo, que la situación del pueblo salvadoreño desde hace ya bastantes años es equiparable a la situación del pueblo nicaragüense bajo Somoza y que también el pueblo salvadoreño tiene derecho a la insurrección? Vale la pena aclarar, ¿no?, en referencia a su pregunta, de que definitivamente nosotros como revolucionarios también que estamos combatiendo en la montaña sentimos admiración y respeto por los combatientes que están empuñando el fusil en las montañas del Salvador. Pero también tenemos que decir, ¿no?, que bajo ningún punto de vista caminamos con la bandera que ellos quieren proyectar para supuestamente salvar al Salvador. Es decir, nosotros estamos combatiendo en Nicaragua un sistema marxista-leninista y no podemos, bajo ningún punto de vista, avalar ya como posición ideológica la lucha que está sosteniendo la guerrilla en El Salvador. Para terminar con ese currículo, yo quisiera saber, usted durante... ¿Dónde tuvo su entrenamiento militar? ¿Cómo empezó? Bueno, definitivamente nuestro entrenamiento militar, ¿verdad?, es un entrenamiento empírico, ¿verdad? Si no somos profesionales, ¿no?, sino que somos hombres que nos ha tocado empuñar el fusil por circunstancias muy especiales. Hemos estado, como decía anteriormente, involucrados en la lucha contra Somoza durante diferentes enfrentamientos con él que tuvieron proyecciones de repercusiones internacionales, como fue la de acompañar al doctor Pedro Joaquín Chamorro en la invasión de Loama y Molejones, la invasión aérea. Después tuvimos participación activa también en la primera toma de dos ciudades en nuestra patria, ¿no? De San Carlos. También, estoy hablando un poco más atrás, ¿verdad?, de lo de San Carlos. Estoy hablando de la toma de los cuarteles de Iriamba y Jinotepe, ¿no?, que fue donde verdaderamente se dio el primer golpe directo contra la dictadura somocista. Después tuvimos participación en la lucha cívica, acompañando al doctor Agüero, que tuvo su final, ¿no?, en el trágico 22 de enero, ¿no? Y en nuestra última etapa de lucha, antes de vernos ya involucrados directamente en lo que reflejaba la lucha del Frente Sandinista, tuvimos participación directa, ¿no?, en la lanzada de los roques del Hotel Intercontinental, que nos tocó proyectar y llevar a cabo sin tener ninguna vinculación, ¿no?, con los sectores marxistas. Es decir, siempre en representación de un sector revolucionario que estaba proyectando la verdadera causa democrática en nuestra patria. Porque nosotros creíamos, ¿no?, directamente al tomar esa acción, de que la solución del problema de Nicaragua va personificada en un solo hombre. Y esa es una idea que nunca fue aceptada por el Frente Sandinista, porque entre más tiempo tuviera Somoza en el poder, pues más habría y abonaba el campo de que ellos estaban pretendiendo abrir para Nicaragua. Esta es una pregunta en dos partes y regreso un poquito. ¿A qué sectores se ha dirigido en los países que ha visitado, por una parte, para pedir ayuda? ¿Y cómo financian su lucha? Sí, es decir, a los sectores que hemos dirigido, ¿no? En el exterior, pues definitivamente ha sido a los sectores identificados con las causas democráticas, ¿no? En ese sentido, no podemos especificar, ¿verdad?, con quienes nos hemos entrevistado. Hemos dado, sí, en los diferentes países en que hemos estado, hemos dado declaraciones públicas, y eso le da una idea, pues, de que nuestra identificación con esos grupos ha sido de una manera bastante cercana, ¿no? Pero esto incluye, digamos, diferentes escalones, correcto. Gobierno, empresarios, sindicatos, o cómo. Bueno, es decir, definitivamente nuestros contactos han sido a niveles empresariales, ¿verdad?, y sindicales. No podemos decir que hemos sido recibidos por gobierno, porque no representamos, ¿verdad?, a un sector donde verdaderamente podamos penetrar los campos gubernamentales, pero que a través de nuestro contacto, pues, con los diferentes sectores empresariales y sindicales, pues nuestra voz definitivamente tiene que haber sido escuchada entre los sectores de gobierno. Creemos que sí, que eso ha caminado, ¿no?, sin tener directamente, como le dije anteriormente, ninguna involucración, sin tener que estar involucrado directamente con ningún sector de gobierno. En cuanto a lo segundo, es decir, a nadie se le oculta, ¿no?, que una lucha de un año de duración en las montañas de Nicaragua, pues representa, ¿no?, un capital de trabajo, un capital económico enorme, y que eso ha sido definitivamente logrado, ¿no?, a través de diferentes aportaciones de sectores privados, tanto dentro del país como fuera del país. ¿Se puede saber de qué sectores fuera del país? No, sí, efectivamente no podría contestarle esa pregunta, ¿no? ¿Se puede saber el volumen de capital que han recolectado? Bueno, dentro de esta lucha de recaudación de capital para poder implementar y mantener lo que tenemos hasta el día de hoy, pues podemos hablar de, con aportaciones de toda esa naturaleza que le decía, porque muchas veces nosotros no pedimos dinero en efectivo, ¿no?, por lo que se refleja dentro de la gente que quiere ayudar a estos movimientos, de cierta negatividad, en el sentido de que hay mucho aprovechado, mucho oportunista, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos, lo que hemos hecho, es pedir lo que necesitamos para sostener verdaderamente esta posición, que no se puede ocultar, pues, que consiste en municiones, en armamento, etcétera, ¿no?, todo lo que involucra mantener campamentos, ¿no? Y eso se podría reflejar, pues, a estas alturas, creemos nosotros, en una cantidad comprendida entre 400 y 500 mil dólares. ¿Se puede saber el tipo de armamento que tienen? Sí, definitivamente a esta altura nosotros solo contamos con fusilería ligera, ¿verdad? Y que viene a ser definitivamente un inventario bastante compuesto, un inventario de armas compuesto de diferentes... Sí. Yo lo reconoceré públicamente, pero soy un neófito en materia de armas, ¿no? ¿Qué quiere decir por fusilería ligera? Cuando hablo de fusilería ligera, pues no estamos hablando casualmente de fusiles, ¿verdad? Es decir, no estamos hablando de que tenemos en nuestro poder, pues, armas más sofisticadas, pues, como pudiéramos decir, morteros, bazucas y cosas de ese estilo, ¿no? Fal, Galil. Es decir, como le dije anteriormente, es decir, está compuesta de, cuando llamamos fusilería ligera, pues estamos hablando, bueno, de fusiles, ¿verdad? Donde tenemos dentro de nuestro armamento, pues, Galil, Fal, Garand. Hemos capturado, bueno, la Fuerza Sandinista y la AK-47 también, que por supuesto al cabo de cierto tiempo pues no tiene ningún beneficio, ¿no?, para nuestras tropas, pues, porque se acaba ese cuaderno de la munición, el AK-47 de manufactura soviética, sí, y las armas checoslovacas también, ¿verdad? Como le dije, pues un inventario bastante grande de toda clase de armamento, ¿no? Y con eso hemos llevado, pues, a efecto esta lucha durante un año con un éxito rotundo, pues porque definitivamente tenemos que decir que hemos tenido varios enfrentamientos, ¿no?, bastante duros, que han sido reconocidos por el mismo gobierno sandinista, y es hasta el día del 5 de febrero que nuestras tropas sufrieron bajas lamentables. ¿Tienen recuento de cuántos enfrentamientos han tenido desde